Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo en toda la República Argentina. Hoy es jornada de protesta, paro con movilización incluida en Córdoba de todo el personal de la salud pública. Los reclamos son por varios motivos y los menciona en esta entrevista Mercedes Jerez, que es delegada de ATE, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, y también ella trabajadora del Hospital de Niños de nuestra provincia. Como ya sabemos, éramos trabajadores esenciales del personal de salud. Así nos llamaban para la época de la pandemia y ahora en esta pospandemia seguimos en las condiciones precarizadas de muchos años. Siempre con un parche para nuestro salario, con bonos que no van al básico y que no suman, y nosotros lo que requerimos es mejoras salariales. Que los aumentos sean aumentos reales y que vayan a nuestro básico, que nos permitan estar sobre la canasta básica, que dejemos de ser pobres. Nos capacitamos, somos profesionales, estamos al pie del paciente para durante su enfermedad, después lo acompañamos en la rehabilitación, cerramos sus ojos al momento de morir y sin embargo seguimos siendo pobres. Y no es porque quiera desmerecer a aquel que es pobre, pero nuestra profesión amerita de que sea tratada de una manera diferente. El Sindicato de Empleos Públicos, gremio oficialista, firmó con el gobierno un aumento del 37% escalonado, lo que se considera insuficiente y que sigue dejando al personal de salud en su mayoría por debajo de la línea de pobreza. Mientras tanto, Gabriela Barbás, la ministra de Salud, recientemente asumida, salió a los medios a decir que su gestión es buena y desconociendo la situación que le plantea todo el personal de salud y no solamente las médicas y los médicos que prestan servicio en la salud pública de nuestra provincia. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.